Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los chicos que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu, en la cultura xhosa, significa yo soy porque nosotros somos. El término Ubuntu en Wikipedia dice que es una regla de ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas. Además de la definición, que incluye la historia, soy porque nosotros somos, en Wikipedia también hay una cita interesante del obispo Tutu, arzobispo de la Iglesia Anglicana de África, que dice así: una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desde nuestra perspectiva cristiana, el concepto de Ubuntu no es nuevo, sino una aplicación práctica del mandamiento del amor que nos dejó Jesucristo: amar a Dios y amar al prójimo. Amar incluso a nuestros enemigos. Amar hasta el extremo de dar la vida por los demás. Quien ama de verdad solamente deseará el bien de su prójimo a una costa del suyo propio. Lo que debería hacernos reflexionar no es el término de Ubuntu en sí, sino el por qué nos maravillamos ante tal regla de vida. ¿O será acaso que a los cristianos se nos ha olvidado vivir como nos pidió Jesús, según el mandamiento nuevo del amor? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.